Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Brocha gorda, brocha gorda, brocha gorda, brocha gorda. Ponele cal, déjala ser. No le pidas que sea lo que es. ¡Ay, apuro canyengue! Brocha gorda, arrancando el segundo tramo de este programa de martes, como todos los martes. Andrés Papillón nos acompaña acá. Andrés Papillón, como dice, que le va. Ah, pero qué dinamismo. Al mejor estilo speaker, ¿qué decís? ¿Cómo andan? Bien, espectacular. Muy contento. ¡Qué lindo verano! ¿Vos qué onda? Me cagué de calor todo el día. Sí, igual vos sabés que acá, justo en la radio... Bien uruguayo, ¿no? Decís, vos, nos estábamos muriendo de frío, bueno... Pero avise, muchacho. No, está divino. Anillo. Igual dice que dura poco, que es como un coso. Y sí, estamos en invierno, ¿no? Está para la rambla, para todo. Somos conscientes de que estamos en invierno y que esto augura. Sí. Esto pronostica una lluvia de acá a un ratito. Cual. Y lluvia fuerte, capaz. Tal cual. Pampi, vos te venís con cosas raras. Pero... ¿Qué va a ser raro, vos? ¿En qué se parece el economista Ernesto Talvi con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos? ¿En qué se parecen? Obviamente tienen muchísimas diferencias. Bueno, algunas sí, otras no. Y algunas similitudes. Obviamente, las diferencias son aplaudibles. Las similitudes es lo que tenemos que ver. Y para eso... Nos despertamos hoy, porque ya ponemos a trabajar ahí, como... Vio que las máquinas viejas precisan calentar, entonces uno le tira ahí y dice, bueno, a ver, trabaje un poco esa idea, ¿no? Es un PC viejo, ¿no? Chilla, coso. Y lo podemos resumir en un concepto que pasaremos a explicar, o intentar explicar, no siempre es fácil, pero lo podemos llamar la similitud más profunda y conceptualmente más acabada entre Donald Trump y el candidato a presidente de la República Oriental del Uruguay por el Partido Colorado, economista Ernesto Talvi, es lo que hemos dado en titular el supremacismo empresarial. Ajá. Repito, el supremacismo empresarial. Ustedes vieron que la ultraderecha o la derecha en esta nueva aventón histórico que está teniendo... Bueno, ha apelado a algunos conceptos viejos de la derecha conservadora más rancia y racista. Donald Trump, incluso hace una semana, le estaba diciendo a legisladoras demócratas de origen latino que se volvieran a su país, ¿no? Y sus vínculos, no solo en el discurso, sino en sus asesores con conspicuos pertenecientes a movimientos de extrema derecha racista, supremacistas, blancos, es evidente y explícita, ¿no? Vamos a no ampliar esto al concierto de los neofascismos en Europa, porque sucede algo similar. Y a mí me parecía interesante jugar con esta metáfora. A partir del discurso y las visiones que por lo general vienen enarbolando las derechas, en América Latina también, y en particular lo hizo explícito Ernesto Talvi, lo viene haciendo en su discurso. Y es como que, la sociedad, lo cual es una reedición, ¿no? De una vieja idea de la derecha clasista, ¿no? La sociedad, el empresario es el que genera riqueza y es el que tiene que gobernar y dirigir la sociedad. Punto. Se acabó. Todo lo demás, después, sí, son remiendos, esto, el otro, relativizaciones. Pero la premisa básica es esa. Una especie de marxismo empresarial, ¿no? Vieron que el marxismo más ortodoxo es, las clases obreras, la clase obrera es la que tiene que gobernar, bla, bla, bla, por lo menos es su versión más vieja, ¿no? Una visión clasista. Bueno, la de Ernesto Talvi también lo es, pero del empresariado. Y aquí es donde, en algún punto, empiezan a conectar ambos personajes que... Cuando uno los ve, dice, está jugando. ¿Qué parecido puede tener uno y el otro? Y bueno, creemos que este concepto del supremacismo empresarial no solo emparentan, vinculan y asemejan a Ernesto Talvi con Donald Trump, sino que también lo hacen con cualquier exponente contemporáneo de las derechas. Les diría apelando a una universalidad del concepto que sirve prácticamente para definir cualquier grupo o cualquier élite de derecha. Este supremacismo empresarial que se define por el hecho de que, bueno, nosotros somos la parte más avanzada e innovadora, los que arriesgamos el capital, los que generamos la riqueza, le damos trabajo, no es que trabajan para nosotros, le damos trabajo a muchas familias, ergo nosotros tenemos que mandar y la sociedad se tiene que parecer a nosotros mismos. Muy parecido a lo que, más allá de discursos e intenciones y relativizaciones, hace el capitalismo. ¿No? El dueño del capital es el que conduce los procesos de producción material y de reproducción material de la sociedad y en general termina vinculado o apoderándose del poder político y social, ¿no? Uno dice, bueno, pero esto, ¿cómo? ¿Qué pruebas tenés? Y bueno, aparte de decirlo explícitamente, de haberle recomendado, por ejemplo, a Andrade que saliera a abrazar empresarios, ha estado enarbolando algunas conceptualizaciones y favoreciéndose de cierto clima espiritual y que alimenta la separación entre las personas y el encono, que es esta idea permanentemente difundida desde los emisores de la derecha en el Uruguay y en el mundo, de que poco menos que en los 15 años de gobierno, por ejemplo, del Frente Amplio o en gobiernos de tímidos cortes progresistas, muy alejados de cualquier comunismo, cosa extraña, es más, meros administradores del capitalismo, garantes solventes de ganancias y de márgenes importantes, de capital local e internacional, la vida está, a tal punto que son gente que, gobiernos que han atraído mejores inversiones privadas que los propios que los propios políticos de derecha, pero que están esparciendo y consolidando una idea muy peligrosa en un escenario histórico, en un momento histórico donde la reacción de derecha conservadora viene complicada, y es que como que estaríamos en manos de los sindicatos y el poder de los sindicatos. Uh-huh. Y esa que te la desliza, en particular en esto Talvi, al lado de una apelación al pequeño país modelo, zarandea los mitos vallistas que todos tenemos adentro y se nos prenden, la apelación a la relevancia que tiene la educación, que eso nadie lo discute, paralelamente te manda estas del supremacismo empresarial, de poco menos que erigirse en el lugar de la víctima. Resulta que ahora ser humilde es vivir en Carrasco y haber ido al British, y resulta que ahora en la sociedad contemporánea uruguaya, en el mundo, cuando se dan los procesos de concentración de riqueza más grande que se han visto en la historia, el poder lo tienen los sindicatos. ¿Ah? Aparentemente tiene más poder los cuatro gordos barbudos de Morral que se juntan ahí en Jackson una vez por semana a tratar de llevar adelante una estrategia sindical de las capas trabajadoras del Uruguay que la Unión de Exportadores del Uruguay, que la Asociación Rural del Uruguay. Cualquier, bajás un marciano de un hondazo y le preguntás vos, a ver, mirá esto, en realidad, ¿quién tiene el poder? Pero no duda, dos segundos. Bueno, logran instalar varias ideas que son peligrosas y que no estamos capacitados para decir hasta qué grado son conscientes o inconscientes, porque todos somos portadores de ideas y de visiones del mundo socialmente determinadas por el lugar donde nacimos, donde nos criamos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando uno es asesor de empresas, un economista que trabajaba para el desarrollo y la hegemonía de la visión de los empresarios, asesor y cobre por eso, y otra es cuando pretende ser presidente de un país, cuando tergiversás a sabiendas, porque es una persona hiperformada, que, por ejemplo, la distribución del poder en nuestra sociedad es, según él, inversamente proporcional, no me salía, a lo que todos los datos de la realidad, de concentración de riqueza, de ingresos, si uno hace un análisis mucho más cualitativo de los vínculos, de las formas de acceder al trabajo, a los lugares de destaque en la sociedad, no podemos estar comparando la élite empresarial con los, en este caso sí, muy meritorios trabajadores que pertenezcan al Pizzenete. Entonces, y ahí es otro de los puntos que en este análisis siempre de brocha gorda y a grueso trazo, podemos hacer entre estas dos versiones de la derecha. Claro, me dirán, Talvi no apela a la supremacía blanca, no, bueno sería, y se lo agradecemos desde ya, y sí apela a los mitos vallistas. En esto hay sí una diferencia radical, por suerte, pero que también tiene cierto punto de similitud. Porque en el fondo, Trump me parece que dice eso, más allá de que lo piense, porque tiene rédito electoral. Entonces, en realidad, como un político típico, lo que está diciendo es lo que quiere escuchar la gente. El redneck, el blanco, el pobre de Estados Unidos, lo que quiere escuchar es que él es más... él es más importante y más valioso que un latino, entonces se lo dice. Y acá, buena parte de la derecha lo que quiere escuchar es que la culpa o el poder está en el Pizzenete y ellos son lo de la asociación rural, lo de las cámaras de industria del Uruguay, son víctimas, no sé, de una expoliación soviético, homolésbico, fraudeamplista. Entonces, de vuelta, me parece que cuando uno ve, sí, la estridencia y los estilos y la conceptualización, hay ciertas diferencias, pero en el fondo también hay ciertas similitudes. Y ni que hablar, aparte de decir cosas inexactas, ideológicamente sesgadas, que bueno, ¿quién está exento de tener sesgos ideológicos? Desde ciertas escuelas de la teoría social y filosófica la consideran casi prácticamente imposible poder salirse. Pero otra cosa es cuando él hace diagnósticos económicos, porque es un economista que estudió y da clases en Harvard, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el decir, y tiene yerros importantes, ¿no?, a lo largo de su historia. En el 99, previo a la crisis del 2001-2002, dijo que al Uruguay le auguraba unos años venideros fulgurantes económicamente y caímos en la crisis más brutal de contemporánea que conoce la economía uruguaya. Y desde el 2008 a esta parte, que empezó a perfilarse en esta última década, empezó a perfilarse como ya con intereses políticos, no para de augurar una crisis atrás de otra, que si es así, ya es una cábala. Por favor, Ernesto, volvé a decirlo porque no ha ocurrido nunca. ¿Ah? Y en declaraciones de hace bien reciente ha estado dejando deslizar algunas conceptualizaciones que técnicamente, sí, nos animamos a decir que él no cree lo que está diciendo y lo está diciendo, ¿no? E incluso teniendo que asumir o reconocer ciertas virtudes que ha tenido la conducción económica del Uruguay en los últimos 15 años, pero azuzando algunos fantasmas, lo cual es muy típico también de cualquier político de conservador o de derecha de nuestra América Latina. Entonces, me parece que en resumen, lo que los invitamos a reflexionar es sobre esa idea del supremacismo empresarial. Es decir, bueno, ¿por qué y de qué maneras permanentemente alguien que tiene poder, dinero, y a partir de lo cual considera que tiene que gobernar también el poder político, aparte de tener el poder económico, siempre está llorando como si fuera un segmento desvalido más de la sociedad y sin embargo es el, por otro lado, es el que se jacta de tener las capacidades para gobernar una sociedad, ¿no? Describiste a un neoliberalista. Exactamente, exactamente. El tema es que hoy no están dadas las condiciones de opinión pública, porque eso lo habíamos estado hablando cuando definíamos este nuevo ímpetu de las derechas, que estamos en un momento en el que la derecha que está avanzando es la conservadora, moral, religiosa, que tiene idas y venidas, es una de las ramas de la derecha, que no es estrictamente la neoliberal, que por lo general funciona en alianza, y que es otra mentira a voces que la estrategia y que los números van a mostrar en breve de que es otra de las mentiras, y es la separación que está haciendo aparentemente Talvi en su estrategia de búsqueda del centro político de los Manini, de los Novik o de las, y de las versiones más de extrema derecha del Uruguay. Las va a precisar para gobernar, van a incidir en los aspectos morales y del comportamiento y de las libertades individuales, porque siempre las derechas, y es lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, precisan una alianza entre sus ramas para gobernar, así como la izquierda, ¿no? La rama conservadora, moralmente más retrógrada, con la neoliberal, la que le interesa la liberación de la economía para sus negocios, conviven. En Brasil están conviviendo ahora. El golpe de Estado en Uruguay de 1973 fue de una alianza conservadora y reaccionaria de derecha con los Chicago Boys nuestros, con, digamos, la generación anterior de economistas que precedieron a Ernesto Talvi, como Beck Villegas. Hasta que en el 75-76 le pegan un boleo. Antes se lo habían pegado a Bordaberry, o sea, enseguida que le pegan el boleo a Bordaberry, le pegan un boleo a Beck Villegas, y se rompe esa alianza, ¿no? Y es ahora aquellos que analistas más finos de Brasil, hay tensiones entre el nacionalismo religioso, Brasil por encima de todo, de los conservadores y neopentecostales de Jair Bolsonaro, con el programa liberalizador de Paulo Guedes, del ministro de Economía. Por ejemplo, con la privatización de Electrobras, ahora que está en discusión. Entonces, a lo que vamos nosotros es que bajo este discurso del supremacismo empresarial, se ocultan una estrategia en la cual aparecen como corriéndose muchas veces hacia el centro, apelando al voto vallista, a esa memoria colectiva, a esa mesura, pero que después, para gobernar, van a precisar la alianza con los tradicionales sectores conservadores, y aparte, tratan de no decirlo, pero instaurando un modelo neoliberal clásico, ¿no? de ajuste severo, pérdida del salario y recuperación de los porcentajes de renta empresarial, que es lo que caracteriza sus programas de gobierno. Entonces, ¿me estás queriendo decir que estas diferencias o estos pequeños intercambios que ha tenido Talvi con Manini Ríos, de que sí, de que no voy a hacer alianzas contigo, tengo que desconfiar absolutamente? Nube de pedos. Se sumó García Pintos ahora. Bueno, por ejemplo. Ay, ay, ay. Ah, y uno agarre, por ejemplo, la última encuesta de Radar y sume. Haga una raya en el medio de la hoja, ponga una I de izquierda, ponga una D de derecha, empieza a tirar muñecos de un lado para el otro y va a ver si no van a precisar a Manini Ríos y sus prácticamente a esta altura dos senadores que va a estar sacando. Andrés Papillón, en su brocha gorda, qué gusto y qué disgusto que me das también con lo que me estás diciendo. Pero gracias por hacerme pensar. Nos reencontramos contigo cuando... El martes, ¿no? Creo. El martes que viene, estamos con Tuti. Hoy... Sí, los empresarios quieren. Bien. No, y si no quieren también. ¿Sabes qué? Vamos a entregar el programa... ¿Acá hay supremacismo empresarial? No, ah, acá bien. Acá hay una horizontalidad insoportable, incluso te digo. Mire usted. Bueno, ojo, vio que está siendo víctima de eso. Ay, Dios santo, las comisiones. Terapia familiar, hoy arranca un programa nuevo. Número en Trazos. Oh, en Trazos, en Radio Pedal, luego de Trazos. Entonces, vamos a entregar aparte, la cabina. ¿Quién no precisa una terapia familiar en este mundo? En este mundo y en todos los otros que hayan la vuelta. Por favor, por favor. Querido Pampi, nos reencontramos el martes que viene. Euren. Requete espectacular. Gracias, Leo Borges, por mover las perillas y encargarse de que todo salga al aire correctamente. Nos reencontramos como siempre mañana a las 17 horas. Salud. Pásame la brocha, pocha. Alcanzame el tacho, cacho. No tiene sutileza como el pincel y deja muchos pelos en la pared. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.